mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya. Un miércoles más por la mañana que estamos cargados de información, entrevistas y buena música. ¿Cómo amanecemos, Leo? Muy bien, Oriana. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a nuestra controlista estelar, Daniela. Y pues agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos hacen reportes de sintonía y nos dan toda esa cantidad de información que corresponde a La Cabuya de ustedes. Y por eso estamos acá. Así es. Y hoy vamos a conversar sobre la defensa de los territorios indígenas, de los derechos de estas poblaciones en nuestro país y específicamente sobre la recuperación de tierras en la zona sur. Hace menos de un mes, nuestro país vivió el terrible asesinato del líder indígena del territorio de Salitre, Sergio Rojas. Para eso hoy nos van a acompañar Gustavo Cabrera, quien es miembro del SERPAJ, Servicio Paz y Justicia Costa Rica, que integra el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena. Es miembro directivo de la Asociación Americana de Juristas, Capítulo Costa Rica, presidente del Sistema Internacional para la Paz, CIPAS, que es un observatorio de derechos humanos permanente en Chiapas en razón del conflicto zapatista y Estado mexicano. Pablo Sivas, quien es coordinador del Consejo Brorán, es miembro del FRENAPI, el Frente Nacional por la Lucha de los Derechos Indígenas, recuperador de Crunchurín. Y Mariana Delgado Morales, quien era compañera de Sergio Rojas en la lucha por la recuperación de tierra en su comunidad y es parte del Consejo del Pueblo en Salitre. Imagínense qué invitados. Altísimo nivel de gente invitada, que bueno, así que invitamos a que nos sigan escuchando. Pues damos también las gracias a toda la gente que nos escribe a nuestro correo electrónico, lacabuya@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp a nuestro teléfono 8305-3777 y también que nos sigue en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. La Cabuya Radio en línea también se puede escuchar desde el sitio web vocesnuestras.org, La Cabuya Radio en línea, o descargando también una aplicación para teléfono inteligente disponible en las plataformas digitales Play Store y Apple Store. Vamos ahora con las noticias. Recope suspende plan de distribuir gasolina de etanol y lo someterá a consultas luego de una ola de críticas por parte de la ciudadanía y organizaciones. La refinadora costarricense de petróleo, Recope, anunció que aplazará la puesta en marcha de la gasolina con etanol. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la institución, Alejandro Muñoz, este martes en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Este que comentó que la decisión surge tras el encuentro con autoridades de otras dependencias, como es el Ministerio de Ambiente. Aprobado en segundo debate legislativo, la Ley para la Promoción del Desarrollo Sostenible en la Cuenca del Río Naranjo y la Protección del Parque Nacional Manuel Antonio, que declara el Río Naranjo libre de barreras, impidiendo por 25 años el otorgamiento de concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos. Se trata de la primera vez que por ley se le otorga dicho estatus a un río, permitiendo con ello que sus aguas fluyan libremente desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar. Y arrancó también el programa Espacios Públicos Conectados. Este programa pretende poner a disposición un total de 515 puntos de conexión a Internet en todo el territorio costarricense, ubicándolos en parques, plazas, estaciones de tren, bibliotecas públicas y en centros cívicos por la paz. Sala Tercera deja en firme condena penal contra dos miembros del PAC por estafa al Estado. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, conocida como la Sala Tercera, dejó en firme la condena penal contra Maynor Sterling Araya, ex tesorero del Partido Acción Ciudadana, y Manuel Antonio Bolaños Murillo, exfuncionario de este partido, por estafa al Estado durante la campaña electoral del 2010. Así lo confirmaron en estos días la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, luego de que los magistrados comunicaran la resolución emitida el miércoles anterior en horas de la mañana. El Estado deberá pagar deuda millonaria a la Caja Costarricense de Seguro Social por administración de los EBAIS, tras la sentencia de la Sala Primera de que determinó este viernes que el Estado costarricense deberá pagarle a la Caja por darle administración a los EBAIS durante 20 años, sin asignarle presupuesto alguno. Así lo comunicó el exdiputado Edgardo Araya, quien denunció el tema junto a José María Villalta en 2013. La Sala Primera confirmó por unanimidad la sentencia este viernes al declarar sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el gobierno de Luis Guillermo Solís contra la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo en el 2015. Dicen así, ha sido un proceso largo, pero ahora la Caja será indemnizada por las dos décadas de operación de los EBAIS después de que el Estado le asignara esa obligación, pero sin transferirle ningún presupuesto. Esta omisión legal le ha costado cientos de miles de millones de colones a nuestra seguridad social, afirmó el diputado del Frente Amplio, José María Villalta. Y ahora, después de estas noticias tan terroríficas, vamos a escuchar un estreno, una música como para moverse un poco este día, y vamos a adelantarnos a los deseos del programador de esta emisora y vamos a poner a Lila Downs, un tema que es un huayno. Los huaynos son música de los Andes, música andina peruana, y esta canción viene en su próximo disco que se llama Al Chile, y aunque ella es de México, pues está trabajando con Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido trabajando también con la Sonora Tropicana y la Banda Misteriosa de Oaxaca. Escuchemos esta mixtura peruana-mexicana, Lila Downs, Cariñito. cabuya, luchas justas y dignidad. Estamos de vuelta en La Cabuya y como les dijimos al arrancar este programa, hoy vamos a estar hablando sobre derechos indígenas y el proceso de recuperación de tierra, específicamente en Salitre. Como bueno, seguramente nuestra audiencia y el país entero se dio cuenta, hace un mes vivimos el terrible asesinato de un líder indígena emblemático y representativo de la comunidad de Salitre, quien fuera Sergio Rojas. Y por acá hoy nos están acompañando diferentes personas que nos pueden compartir acerca de lo que representó esto para la comunidad, pero más en contexto, ¿qué representa eso para nuestro país? Un país que se abandera en otros lugares como defensor de derechos humanos, como un país de paz, un país donde las personas pueden vivir con tranquilidad. Y este asesinato viene a ponernos sobre la mesa la grave vulneración de derechos y vulneración de posibilidades de un ejercicio democrático, participativo, de organización propia en los territorios propiamente indígenas. Por acá le vamos a dar la bienvenida a doña Mariana Delgado Morales, quien es parte del Consejo del Pueblo en la comunidad de Salitre y es recuperadora de tierras. Y también le damos la bienvenida a don Pablo Sivas, quien es coordinador del Consejo de Mayores Broran en Térraba, que igual es una comunidad indígena del sur, y además es parte del equipo de recuperación de tierras, específicamente de Crunchurín. También por acá nos acompaña don Gustavo Cabrera, quien es miembro del SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia Costa Rica, quien integra el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias. ¿En qué contexto se da el lamentable asesinato de Sergio? ¿Qué podríamos decir para que las personas que nos están escuchando podamos entender y dimensionar un poco más cómo esto realmente es una consecuencia de procesos organizativos que se están dando propiamente en sus comunidades? Bueno, mire, lamentablemente es un hecho que los pueblos indígenas pues quedamos muy, muy afectados. Desde los años 80 venimos trabajando en la lucha de defensa de derechos de nuestros pueblos. Sergio fue un amigo inclaudicable, un amigo que siempre estuvo en los procesos de lucha, además uno de los compañeros que más defendía el derecho a la tierra, el derecho a la cosmovisión indígena y al derecho que legalmente está establecido. Sergio, hemos perdido una figura que de repente nadie tiene la idea de la potestad, del alcance, del liderazgo que tenía Sergio. Y dentro de eso, pues, Sergio era calificado por el Estado. Nosotros culpamos el proceso de la muerte de Sergio al Estado costarricense, que inclusive teniendo una medida cautelar, ese Estado no hizo caso omiso, más bien le dio una persecución a Sergio, llevándolo a la cárcel por 7 meses, exhibiéndolo, teniéndolo alejado de la organización del pueblo, con medidas que no podía salir del cantón si no pedía permiso, o sea, no podías, algunas actividades internacionales que tuvimos como informes a la Comisión de Derechos Humanos, el Estado no, o sea, nunca le dieron permiso de esa salida, y alegaban que se quería fugar y que había peligro de fuga. Los indígenas no nos fugamos, los indígenas luchamos por un derecho que está establecido y que ese derecho y lo tenemos, y que los estados han creado las leyes, han aprobado convenios, han hecho decretos, han hecho jurisprudencia indígena, que nunca la han cumplido. Y la voz cantante de Sergio era eso, que se cumpla la ley, que se cumpla lo que el Estado mismo hizo, lo que el Estado mismo aprobó, y desde ahí pasan estas cosas. Entonces, hoy el pueblo indígena o los pueblos indígenas tenemos una enorme pérdida. Un líder, un defensor de los derechos humanos, un defensor de los derechos indígenas, que difícilmente lo podemos reponer. Esa Ese problema se lo achacamos al Estado. El Estado es el único culpable que en lugar de cuidar, en lugar de proteger, en lugar de cumplir las medidas cautelares, hicieron caso omiso a este proceso. Demuestra está que Sergio, el día de su muerte, ese día en la mañana estaba acompañando a otros hermanos indígenas a hacer una denuncia que los hermanos indígenas venían hace varios meses diciendo de las balaceras, de las amenazas, de las cosas que venían a la fiscalía y no los atienden. Sergio ya tenía esa potestad de que ya llegaba a la fiscalía y la fiscalía tenía que atenderlo porque era un hermano que tenía un conocimiento ya de legal muy, muy grande y se sabía como un defensor de los derechos de nuestros pueblos. Entonces, él puso esa demanda y lamentablemente en la noche lo perdimos. Cuando hablamos de las medidas cautelares, quizás por ahí don Gustavo nos puede ampliar. ¿Qué pasa en este caso que se había establecido una orden en protección de cierta persona o determinado grupo de personas y no se respetan y no se aplican estas medidas? Sí. Bueno, cabe decir que estas medidas cautelares son el resultado de un proceso de violencia, de persecución, de amenazas, de agresiones directas, incluyendo el hijo de Mariana y Mariana misma, que fueron agredidas directamente en esa lucha por la tierra, que se inició en el 10 a partir de que fueron desalojados un grupo de líderes indígenas de la Asamblea Legislativa cuando estaban pidiendo que se aprobara o archivara el expediente de la ley de autonomía, que era la que tenía el protocolo para poder indemnizar y definir quiénes eran poseedores de buena fe y quiénes no dentro de los territorios. Como esa ley se archivó, o sea, no se aprobó, los compañeros en una asamblea de FRENAPI, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, al que apoya el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía, decidió que iba a construir la autonomía desde los territorios y Salitre fue el primero en decidir vamos a recuperar tierras directamente, ya lo vamos a presentar. A partir de ese momento en que los compañeros en FRENAPI toman la decisión de recuperar tierras y construir la autonomía y Salitre ser el primero en salir a recuperarlas, comienza el proceso de violencia. Y entonces pasamos 10, 11, 12, 13, 14, incluso con el atentado contra el mismo Sergio, ¿verdad? Quema de casas, cierre de caminos con la municipalidad y las iglesias que están a favor de los terratenientes, apoyando esa lucha violenta contra los pueblos indígenas, especialmente contra Salitre. Y hay indígenas marcados como ganado, hay casas incendiadas, un compañero con cuchillos, balaceras, etcétera. Entonces se presenta el caso, después de Sergio va a la cárcel por 7 meses, como decía Pablo, parte de una persecución en la campaña de odio en los medios de comunicación, especialmente un periódico ahí que sacaba todos los días algo contra los indígenas y contra Sergio, que la misma Comisión Interamericana ha dicho que las campañas de odio, las campañas por medios de comunicación contra un defensor de derechos humanos, en este caso Sergio, también se consideran, son causa de violaciones de derechos humanos. Y en este caso esa campaña provocada por este periódico, La Extra, para decirlo directamente, generó también una actitud de aumentar los niveles de violencia. La municipalidad declaró non grato a Sergio en un momento determinado, cuando es prohibido para una municipalidad declarar non grato a un ciudadano, la misma defensoría le dijo, deroguen ese acuerdo porque ustedes no pueden hacer ese acuerdo, Sergio no estaba presente, no se pudo defender, y a esta hora la municipalidad no ha derogado ese acuerdo, más bien ayudó a estos no indígenas como lo sigue ayudando hasta ahora. Es ese marco de violencia el que lleva el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado apoyado por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, por otro consiguiendo una organización internacional que se llama Forest People, que se presentan conjuntamente la solicitud por el lado de Sergio, que estaba en la cárcel, y por el tema de Forest People se presenta a nombre de los pueblos de Bribri, de Salitre y Bruran, porque el tema de la persecución era también contra los Bruran, que también habían empezado las recuperaciones y que además estaban enfrentados por el tema del Diquis, el proyecto hidroeléctrico del Diquis. Entonces había como una violencia compartida en dos niveles en ese mismo territorio de Buenos Aires, y la comisión acepta el trámite de la petición y declara las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen un significado profundo para un Estado. Las medidas cautelares, cuando la Comisión Interamericana determina que hay medidas cautelares en contra de un Estado para que proteja a una persona, una comunidad, un grupo, tiene, o un humedal, puede ser incluso, o sea, puede ser una área tiene la obligación de establecer un protocolo, el Estado, incluyendo a todas las instituciones, no solo el gobierno de la República, no solo el Ejecutivo, el presidente y los ministros, sino que tiene que ser todas las instituciones, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa, todos tienen que reunirse y como Estado, porque el Estado son todas esas instituciones, incluyendo las iglesias, el sector privado, tienen que actuar de conformidad con un protocolo que garantice, y aquí lo que dice la Comisión Interamericana, se le obliga al Estado costarricense, con esas medidas cautelares, a informar a esta comisión de manera permanente la situación de la integridad física y la vida de las personas que habitan esos territorios. Entonces, tiene que haber un informe del Estado costarricense de lo que le pase a cualquier persona dentro del territorio en su integridad física y en su vida, en tanto que han sido violentados o están amenazados de manera permanente. Eso el Estado no lo hizo primero, no cumplió, no hizo el protocolo inmediatamente. Luego hizo un protocolo en el año 2017, o sea, 2 años después, se firma un protocolo que nunca se cumplió porque la misma ministra que lo firmó renuncia y sale y deja el protocolo sin aplicar. Sale el gobierno de Guillermo Solís y hasta ahora en enero nombran otro representante que es como de tercera categoría según los poderes del Estado, que es el director de un área del Ministerio de Justicia. De manera que el Estado nunca cumplió esas medidas fundamentales desde la Comisión Interamericana, que es un acuerdo del Estado. Esos son los del contenido de las medidas cautelares. De acuerdo, muchísimas gracias, don Gustavo. Le recordamos a la gente que nos está escuchando en su trabajo, camino al estudio o ahí en su casa que puede aportar, opinar, hacernos preguntas, comentarios sobre este tema. Hoy estamos hablando de derechos indígenas y procesos de recuperación de tierra, específicamente en las comunidades indígenas del sur de nuestro país. Nos pueden escribir a lacabulla@vocesnuestras.org. También nos pueden enviar mensajes o audios al teléfono 8305-3777. Repito, 8305-3777. Nos pueden encontrar en Facebook como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio. Ahorita vamos a escuchar un par de audios que tuvimos la oportunidad de conversar con dos de los hijos de Sergio la semana pasada y ellos nos dan también sus opiniones al respecto. Buenos días, soy el hijo mayor de Sergio Rojas. Estamos aquí tratando de seguir los procesos que mi padre llevaba y por una parte, bueno, son muchos, estamos aquí por algo de esa causa, de la muerte y de los procesos que se llevaban y enrumbando, como te digo, como buscando qué se va a hacer ahora, digamos, cómo es el rumbo a tomar. Entonces se piensa que de aquí salimos y vamos para el pueblo a coordinar ya cómo va a ser el proceso a seguir, digamos, cómo se va a implementar. Entonces todavía estamos como formulando todo. En un determinado momento él decía que, ¿y será que tendrá que pasar lo que pasó para que de algo pueda servir? Porque ya se ha llevado muchos procesos, él ha hecho muchas cosas y parece que el Estado siempre ha tratado de que no haga nada. Como que eso le da a uno más fuerzas entonces de seguir, porque de cierto modo es como que uno no diga nada, ¿no? Lo que ellos digan y punto, se acabó, ¿no? Ahorita el territorio de Salitre está siendo violentado, los recuperadores están siendo amenazados, los balean. Hay mucha inseguridad en el territorio por parte de los no indígenas y la policía ahorita ya ahí no presta los servicios porque llegan y dicen no podemos hacer nada contra los usurpadores porque ya ahí no podemos entrar a sus propiedades. Más que todo es la inseguridad ahorita que hay en el territorio. Después de la muerte de mi papá como que se ha incrementado la violencia. La Cabulla. Bueno, ahí estábamos escuchando a dos de los hijos de Sergio Rojas dándonos sus impresiones y también, bueno, reafirmando esto de que estos procesos de recuperación y de defensa de derechos no se van a detener, que este tipo de hechos que acaba de ocurrir en nuestro país y que quizás uno dice, mira, eso no pasa aquí en Costa Rica, nosotros solo vemos las noticias de cómo pasa en otros lugares, que por cierto, igual ha habido una oleada de asesinatos de defensores de derechos, ambientalistas, de organizaciones sociales en lo que va de este 2019, que es alarmante en nuestra región, pero bueno, nos tocó, pasó acá en Costa Rica y como hemos venido hablando, esto es las consecuencias, las secuelas de procesos de organización, de autonomía, de reapropiación de los lugares por parte de las personas indígenas en este caso. Y quería empezar conversando en este siguiente bloque con doña Mariana, preguntándole qué significa para ustedes la recuperación de tierras. La recuperación de tierra para nosotros, bueno, voy a hablar en términos de mujer porque trabajo en mi pueblo como mujer recuperadora y apoyante también de los compañeros. Para nosotros lo más importante es la madre tierra. La madre tierra porque es la que nos da, como siempre hemos dicho, la vida, del cual depende, bueno, no solamente los indígenas, aunque nosotros estemos luchando en nuestras tierras por defenderla, pero creo que también beneficia aún a los no indígenas. Nuestras luchas, aunque los no indígenas no lo vean así, aunque ellos digan, porque en muchos comentarios yo he visto que dicen que somos vagos porque no trabajamos la tierra, que solo peleamos la tierra para tenerla ahí sin hacer nada. Para nosotros no es así, para nosotros luchamos y defendemos la tierra porque es un derecho, pues también, pero también es una necesidad de defenderla porque es de ella dependemos, de ella depende nuestra vida, nuestro alimento, nuestra agua, el aire. Todo eso lo podemos, si lo defendemos, podemos tener eso por muchos años, en el futuro también para nuestros niños, para nuestras generaciones. Que si en este momento, si el Estado nos tiene abandonado como lo ha hecho, pues yo pienso que solamente nosotros tenemos la palabra, tenemos el poder para defenderla en contra de cualquier enfrentamiento como lo hemos venido haciendo. Porque como ya saben, este proceso nos ha generado mucha violencia contra nosotros, contra nuestra propia familia, contra nuestro cuerpo. Llevamos la marca de las agresiones que hemos sufrido a través de todos estos procesos de recuperación. Eso más bien cada día nos fortalece. Pues los jóvenes y las mujeres de allá, pues de mi pueblo, están dispuestas a seguir en la lucha, aunque toda estas recuperaciones terminó con la valiosa vida de nuestro líder, pero eso nos motiva y creemos que él desde allá, desde Suracasca, estará con nosotros y nos dará fuerza para seguir adelante en las recuperaciones que van a continuar. Sabemos que somos un pueblo luchador, que estamos sobreviviendo a pesar de tanto genocidio y tantos maltratos a partir de la colonización. Pero aquí estamos, porque nuestra semilla no es de Cibú. Y cuando Cibú planta una semilla, nadie lo puede destruir. Y entonces somos orgullosos de que somos esa semilla, que no vamos a ser vencidos muy fácil. Solamente, no sé, como lo hicieron con el compañero Callalo a pura bala. Pero no tenemos miedo a eso, porque entonces del más allá podemos hacer más. Así es. Doña Mariana, ¿cómo va el proceso ahorita? Me mencionas que hay todavía, ¿verdad?, mucha violencia. ¿Qué ha pasado? Porque, bueno, apenas pasó el asesinato de Sergio, salieron diciendo en televisión nuestro presidente que no, que ya ellos habían enviado algo para colaborar, que todo el mundo podía estar muy tranquilo. Pero bueno, conversando con compañeros y compañeras de pueblos indígenas, nos dicen que eso realmente no es así y que ahorita más bien están en peligro la vida de otras personas, ¿verdad? Yo digo que el gobierno dice eso para callar la boca de la gente acá,

Las Históricas, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas. No somos histéricas, somos históricas. Radio U, 8 de la mañana, a partir del viernes 26 de abril. Dejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Estamos de vuelta en La Cabuya y por acá hoy estamos conversando sobre derechos indígenas y recuperación de tierras, específicamente en la zona sur de nuestro país. Para eso nos acompañan doña Mariana Delgado, quien es parte del Consejo del Pueblo, recuperadora de tierras en Salitre; Pablo Sivas, quien es coordinador del Consejo Broran en Térrava y además es miembro del FRENAPI y recuperador de Krum Churín; y también Gustavo Cabrera, quien es miembro del SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia Costa Rica, quien integra el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena. Bueno, compañeros y compañera, para poner también más en situación a las personas que nos están escuchando, ¿cómo ha sido el proceso de recuperación de tierras? A partir de este contexto que ustedes nos plantean, ¿qué se ha conseguido? ¿Cuáles tierras han sido recuperadas? ¿Y qué aporta eso a sus procesos de autoorganización como pueblos? Bueno, yo tal vez quisiera hacer primero, antes de entrar, lo que es el proceso de recuperación, porque de repente las personas que escuchan ven que los indígenas estamos maltratando, estamos humillando y estamos, inclusive dicen que convirtiéndonos en racistas con los procesos de recuperación. Yo quisiera decir que con Sergio Rojas hace 39 años que empezamos la lucha de recuperación de tierras. Y fue el proceso, el Estado costarricense, la ley indígena dice en el artículo 3, las tierras son única y exclusiva para las poblaciones indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán comprar, alquilar, arrendar, construir, no pueden hacer nada. Nosotros primero en esos 39 años de lucha, de hacer diferentes actividades, promoviendo que el Estado costarricense cumpliera con lo que él mismo hicieron, y no fue posible. Entonces, la recuperación de tierras no empezaron en el 2012 o el 2010, sino que la recuperación de tierras era todo primero el proceso legal que podría estar establecido de acuerdo a la jurisprudencia de este país. Como ya lo dijo Gustavo, el 2010, cuando nos sacan arrastrados de la Asamblea Legislativa, y en un recurso de amparo que presenta Sergio, la Sala Constitucional dice que la Asamblea es un recinto inalineable. O sea, y entonces nosotros en el frente discutimos ese tema. Bueno, y si las tierras nuestras son inalineables, imprescriptibles y no transferibles, pues son de nosotros. Y tomamos la decisión de que entonces, si tenían que sacarnos arrastrados de nuestras comunidades, que nos sacaran arrastrados de nuestras comunidades. Que nosotros íbamos a respetar esa Asamblea Legislativa, lo que estaba acá, porque no estábamos, tampoco estábamos diciendo que la Asamblea fuera nuestra. Lo que estábamos pidiendo era que el proyecto, como ya se dijo, fuera discutido en plenario para que lo aprobaran o lo rechazaran. Eso era lo que pedíamos. En todo este proceso, pues empezamos, y claro, Sergio con mucho más conocimiento, con mucho más cosas de liderazgo que venía, empezó las recuperaciones. En el momento que empiezan las recuperaciones, empieza la violencia en el sur. Bueno, está ahí un informe de un trabajo que hizo la UNED sobre el proceso de recuperaciones que se han hecho, ahí está claramente, y se ha recuperado. Salitre ha recuperado hay un 10, un 15% de las tierras en este proceso, mientras que el Estado costarricense no ha recuperado absolutamente nada, siendo la obligación del Estado hacer este proceso. En el caso de nosotros en Térrava, en una recuperación que estamos haciendo, significa esa recuperación el 10% de nuestra tierra, o sea, es una recuperación de más de 1,000 hectáreas, pero bueno, Sergio Rojas muere el 18 y 5 días después lo que recibe los recuperadores de finca Crunchurín es una orden de desalojo emitida por el juez Giancarlo Céspedes, Céspedes. Imagínense, o sea, después del 2010 que nos arrastraron de la Asamblea Legislativa, el juez dando una orden, porque nosotros claramente cuando recuperamos finca Crunchurín, la decisión es que de ahí, bueno, tendrán que sacarnos arrastrados o muertos, o sea, dentro de ese proceso. Entonces no es posible que este Estado costarricense, que estas instancias que tienen que ver, que tienen que defender el derecho nuestro, más bien hagan las cosas al revés. O sea, el juez da una orden que nos saquen de nuestras tierras, de nuestra casa. Yo le pregunto a los costarricenses, bueno, si usted está en su casa y el juez da una orden para que lo saquen, ¿qué haría? Y sin ningún derecho, o sea, porque esa casa es suya, esas tierras son nuestras. Las tierras indígenas están declaradas tierras propiedad de los pueblos indígenas desde 1939, porque si hacemos historia y recordamos, cuando llegaron aquí los invasores, estas tierras eran indígenas. Sin embargo, el Estado costarricense nos dio unas porcioncitas ahí que dice que son nuestras, que están determinadas como nuestras por ley y por decretos. Inclusive el territorio de Terraba tiene una escritura que dice que esas tierras son del territorio de Terraba. Si el territorio de Terraba tiene esa escritura, ¿cómo los no indígenas tienen derecho sobre estas tierras? No tendría ningún derecho. Pero bueno, el juez dio la orden para que nos sacaran arrastrados prácticamente de esas tierras. Entonces, el proceso de recuperación para los oyentes de este programa significan eso, significan la vida. ¿Por qué recuperamos tierra? Porque es la vida del pueblo indígena, es la sobrevivencia de ese pueblo indígena. Es que, como dicen, o sea, no que somos vagos que sacan en los Facebook o en las noticias. Es que ahora los indígenas se van a morir de hambre. O sea, porque están, ¿quién les va a pagar? O sea, nosotros hacemos nuestro propio modelo de vida, nuestro propio modelo de subsistencia, y realmente los no indígenas lo que han hecho es usurpar estas tierras y de ahí hacerse millonarios. Yo vi ahora que con el caso de Sergio, el Poder Judicial agarró a dos personas y a uno le puso un grillete. Y salía diciendo las noticias. Bueno, yo no tengo nada que ver porque yo estaba con mi MW en Pérez Celedón comprando un queque para mi hija. Y entonces, ¿por qué él tiene derecho de tener ese MW viviendo en nuestras tierras? ¿Por qué no desocupan esas tierras y de repente los indígenas podríamos tener un modo de vida totalmente diferente, como dijo doña Mariana? No pensando solo en nosotros, sino pensando en las futuras generaciones. Una lucha legítima que no está recibiendo el acompañamiento que le correspondería al Estado para aplicar todas estas medidas legales, procedimientos y demás que ya están establecidos, ¿verdad?, en nuestra ley, en nuestro aparato legal y jurídico que debería brindar un respaldo. Y como dice don Pablo, y por ahí también ha mencionado doña Mariana, ha habido un proceso de desinformación totalmente lamentable en los medios de comunicación tradicional, ¿verdad? Desde acusaciones por parte de una abogada, que parece que ahora ya más bien ella va a tener que saldar cuentas con la justicia, y también un tema por ahí que quizás nos pueden aclarar, donde se dice que Sergio fue protagonista del robo o de alguna malversación de fondos. ¿Qué hay de eso detrás? ¿Quién, yo? Bien, muchas gracias por hacer esta pregunta. Realmente a la cabulla, a los que están oyendo aquí con Mariana y con Pablo, que sabemos muy bien estas situaciones porque las hemos vivido. Yo soy además miembro del equipo de la defensa durante el proceso de acusación de Sergio. Soy abogado defensor en el equipo de defensa de Sergio, que ahora va, dice la ley, que al morir el imputado, que nunca fue imputado Sergio, al morir también se cierra la causa. Entonces, no hay ya causa, nosotros quedamos, digamos así. Somos defensores ad honorem, o sea, defensores, hicimos una alianza con la Iglesia Luterana, entonces la Iglesia Luterana ponía dos abogados y Serpac ponía cuatro abogados, todos ad honorem, porque no somos pagados para ayudar a la causa. Son 11 imputados, comillas, 11 personas que están siendo investigadas por los fondos de Fonafifo. Fonafifo es el fondo de financiamiento forestal que el gobierno, a través de un fideicomiso con el Ministerio de Agricultura, le da a las personas que tienen bosques para que los protejan. Entonces les paga por hectárea un monto. Las comunidades indígenas entraron en este negocio, que para mí es como es, yo le decía a veces a los compañeros indígenas, hacerle favores al diablo con llevárselo le paga, porque meterse, poner los bosques de los indígenas en manos de un fondo como este, que los inmoviliza porque los obliga a tener los bosques sin tocar, para los indígenas son sagrados, como decía Mariana, porque es la farmacia de los indígenas, y tocarlos para hacer cosas también podrían perder los beneficios. Sergio era presidente desde más o menos en el 2001 al 2009, cuando se... 9 años de contratos de estos, que supuestamente hasta el 11 eran 570 millones. Los 570 millones, quiero decir categóricamente, nunca ingresaron totales. Entonces, es la primera falsedad que tiene la Extra, o tienen todos los demás medios que están abusando de esto. Porque entraron menos de esos millones a la cuenta de la asociación, no a las cuentas de Sergio, ni de los miembros. Entraron a las cuentas de la asociación, que tienen un control, digamos. Que bueno, esa es la discusión en este momento en el proceso judicial. Ese proceso judicial lo activaron en el momento en que comenzó esta violencia con el fin de descabezar el movimiento, y por eso metieron a Sergio 7 meses a la cárcel, acusándolo de esto, cuando el convenio 169 establece que un indígena, en caso de que sea sentenciado, o sea, sentenciado a cárcel, el convenio establece que los estados deberán hacer una medida distinta a la cárcel para los indígenas. Y Sergio no era ni indiciado, ni acusado, ni imputado, ni menos sentenciado, y estuvo 7 meses en la cárcel contra todos los derechos humanos de los pueblos indígenas. De manera que ese es un tema que era evidente que era un preso del Estado para impedir, y de estos terratenientes, para impedir que siguiera la lucha. Durante la prisión de Sergio, 7 meses, hubo 15 recuperaciones más en Salitre. De manera que no se detuvo porque descabezaran el movimiento. En la primera falsedad decía era ese monto. Lo que sigue, del monto total, los ingenieros forestales que califican para que una comunidad, un campesino, un agricultor que tiene bosque, le paguen este incentivo, les toca el 14% del monto. Entonces, digamos, de los 500 millones que no entraron nunca, fueron como 400 algo, porque hubo 2 años en que no entraron contratos, de manera que esa es la primera falsedad. Del resto, 14% le dan a los ingenieros forestales porque es el cobro de honorarios. El 10% se queda con la asociación, o sea que más o menos un 25% del total entra a la asociación como caja propia y a los ingenieros forestales. Entonces ya vemos que va reduciendo el monto, entonces no son ni 570 porque eran 400 los que ingresaron, hay que pagar a los ingenieros que se les pagan de primero, se da el monto de la asociación y el restante se distribuyó durante los 9 años a la gente que tenía los derechos. Ahí hay 7 cajas de documentos que el OIJ secuestró de la casa de Sergio y de los compañeros de la junta directiva de Salitre en esos 9 años, donde están documentados pagos a mucha gente, incluyendo a las familias que firman la denuncia contra Sergio. A esa misma gente se le pagó dineros del fondo de Fonafigo. Ahí están las 7 cajas de documentos. De manera que esto es una falsedad, esto es un crimen, digamos, de odio, un crimen de odio contra Sergio. Es una manera de ensuciar el nombre de él. Ahora que está muerto no se puede defender, ensuciar el nombre. Pero además, esto no es un problema de contra Sergio. Esto es los mismos grupos económicos de poder de este país tratando de invisibilizar la lucha de los indígenas, de esconder, de que nadie solidarice con los indígenas porque están tras el tema de tierra-territorio. O sea, es expropiar a los indígenas, apropiarse de sus tierras, porque ahí hay minerales, agua, ahí tienen que construirse las carreteras del Plan Puebla-Panamá por el tema este del nuevo proyecto y cumplir con el OCDE, que es el Convenio Internacional Económico, y entonces están buscando cómo invisibilizar en vista de que ya Sergio se convierte en un mártir, en un líder, y la gente sensibiliza con los indígenas, entonces tienen que esconderlo, y aquí entra el gobierno, los grupos de poder económico que están en la Asamblea Legislativa y también los terratenientes. O sea que esta campaña sucia de racismo no es solo contra Sergio, que además aclaro eso, sino es contra los pueblos indígenas y su lucha por sostener y recuperar las tierras. Muchísimas gracias por esa aclaración. Ahorita vamos a pasar a una capsulita de una organización social que nos envió parte de su información para divulgarla. Pasamos con ellos. Acción Joven es una fundación privada sin fines de lucro, creada en el 2006 para apoyar la prevención de la exclusión estudiantil nacional, la inserción laboral juvenil, la gestión educativa y la prevención de la violencia. Mediante nuestra labor, empoderamos a los centros educativos, comunidades y gobiernos locales como núcleos de esperanza para jóvenes que enfrentan contextos adversos, brindando oportunidades de superación. En Costa Rica, solamente el 49% de las y los jóvenes entre los 15 y 24 años completa la educación secundaria, según ENAO. La labor de la Fundación está dirigida en zonas de vulnerabilidad social, especialmente en San José y en las tres zonas costeras del país, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Es a través de nuestro trabajo, impulsado por tu apoyo, que podemos construir una sociedad más justa, inclusiva, solidaria y próspera. Si quieres involucrarte, puedes buscar información en accionjoven.org o escribirnos a info@accionjoven.org. También puedes llamarnos al 2271-4407. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Oportunidades FCL Educa. Desde hace rato quieres aprender inglés, tenemos la oportunidad para que lo logres. Fundación Ciudadelas de Libertad, a través del proyecto social Educa, abre el espacio para aprender este idioma desde cero. Hay cupo limitado, pero para saber más información de la matrícula se pueden comunicar al 2250-1540. Repito, 2250-1540. Programa de Teatro Aplicado de la Universidad Nacional invita al taller de teatro infantil para edades entre los 4 y los 12 años. Duración 3 meses, costo 45 mil colones. Las clases son los sábados durante la mañana. El lugar, la Escuela de Arte Escénico en el CIDEA de la UNA. Para más información pueden escribir a teatroaplicado@una.cr o llamar al 8723-8919. También les invitan al taller abierto de stand-up comedy con la Gary, conversatorio sobre violencia sexual en centros de trabajo y estudio, este domingo 21 de abril de 9 a 1 p.m. en Cartago. Para la gente interesada puede escribir al Facebook del Teatro La Guillotina o llamar al 8521-4180. Esto fue La Cabuya y nos vamos despidiendo de nuestros invitados y de nuestra invitada, doña Mariana, hoy hablando sobre derechos indígenas y procesos de recuperación de tierras. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos han brindado para expresar y aclarar un poco las muchas mentiras que se ha dicho en contra de nuestro proceso de reivindicación, de recuperación y hasta contra nuestro ya asesinado compañero y líder. Ojalá que el pueblo de Costa Rica pues se informen de verdad de lo que es verdad y no lo que se cuenta, digamos, que es de la gente contraria que solamente nos quieren seguir haciendo daño y cambiando, digamos, el tono, diría yo, cambiando el sentido de las luchas que llevamos. Creo que aquí ya se aclaró un poco. Y pues como decimos nosotros, Salitre vive, la lucha sigue. Y nunca se va a detener. Esto fue La Cabuya, les acompañó Adriana Ortiz, por allá Dani y Leo en los controles, y por acá Gustavo, Mariana y Pablo. Muchísimas gracias por escucharnos. La lucha sigue. Por ahora nos vamos. Pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.